Martes 29 de mayo. La inmortalidad del alma. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre el estado de los muertos? ¿Qué gran protección pueden darnos estos contra uno de los dos grandes errores? Eclesiastés capítulo 9, versos 5, 6 y 10. Porque todos los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. Salmo 115, 17. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Salmo 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Primera de Corintios capítulo 15, versos 16 al 18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En las últimas décadas se les ha dado mucha atención a historias de gente que ha muerto, en el sentido de que el corazón dejó de latir y dejó de respirar, y que luego revivió y recuperó la conciencia. En muchos casos, varias de estas personas han contado experiencias increíbles de una existencia consciente después de que, supuestamente, murieron. Algunas contaron que flotaban en el aire y veían su cuerpo desde arriba. Otros informaron que flotaban fuera del cuerpo y que se encontraron con un ser maravilloso, lleno de luz y calor, y que defendía verdades relacionadas con la bondad y el amor. Otros contaron que se reunieron y conversaron con familiares muertos. Este fenómeno se ha vuelto tan común que incluso tiene un nombre científico: experiencias cercanas a la muerte, ECM. Aunque las ECM siguen siendo controversias, muchos cristianos las han usado como evidencia de la inmortalidad del alma. Y la idea es que, al morir, el alma parte hacia otra esfera de la existencia consciente. Pero evidentemente, las ECM son otra manifestación de uno de los dos grandes errores. Mientras alguien crea que, al morir, el alma sigue viviendo de una u otra forma, esa persona está abierta a la mayoría de los engaños ocultos o espiritistas que fácilmente pueden promover la idea en forma abierta o implícita de que no necesitamos a Jesús. De hecho, la mayoría de los que tuvieron ECM dijeron que los seres espirituales a quienes conocieron, o incluso sus familiares muertos, les dieron palabras reconfortantes sobre el amor, la paz y la bondad, pero nada sobre la salvación en Cristo, nada sobre el pecado y nada sobre el juicio venidero, las visiones bíblicas más básicas. Se podría pensar que, al conocer un poco sobre la supuesta vida cristiana después de la muerte, también deberían haberles tomado el gusto a las enseñanzas más básicas del cristianismo. Sin embargo, a menudo lo que escuchan suena muy parecido al dogma de la nueva era. Esto podría explicar por qué muchos de ellos salen de esta experiencia con menos inclinación hacia el cristianismo que antes de morir. Como cristianos, ¿por qué debemos aferrarnos a la palabra de Dios, incluso cuando nuestros sentidos nos dicen algo distinto?